La buena lectura ilumina. Atrapados con salida. Proyecto cultural teatral en contexto de encierro. Por María Dutil. 5 años de una experiencia inédita en la Argentina. Protagonizada por centenares de internos en 16 penales del Servicio Penitenciario Federal. Con la dirección de la autora María Dutil. Junto al recordado Lito Cruz. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar